desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Nos encontramos una vez más en Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que les acerca cada semana novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. ¿Ustedes tienen idea de cómo los astrónomos fueron capaces de medir la distancia a las estrellas más cercanas? ¿Saben qué es la paradoja de Olbers? Bueno, de eso vamos a hablar en esta primera parte del programa. La empresa de la medición de distancias estelares y de nuestro lugar en el cosmos condujo también a fenómenos de descubrimiento maravillosos como las estrellas binarias y la medición del brillo real de algunas estrellas. La solución de estos problemas amplió el conocimiento de nuestro entorno, pero generaba aún más preguntas. ¿Por qué? Inevitablemente llegaban los problemas. ¿Dónde acaban las estrellas? ¿Y a qué distancia se encuentra la más lejana? A fin de cuentas, la Tierra tiene un tamaño finito y lo mismo sucedía con el sistema solar. Pero al hablar del siguiente nivel, es decir, las estrellas, estamos todavía en el dominio de lo finito. ¿O ya nos enfrentamos con lo infinito? El infinito, ese concepto que desde el principio preocupó a los hombres de ciencia, y hoy hablaremos del enfrentamiento del hombre con la vastedad del espacio. A simple vista pueden contarse unas 6.000 estrellas, pero al enfocar los telescopios, que se hacían cada vez más potentes, sobre la superficie celeste, se devela la existencia de una cantidad cada vez mayor de ellas. Hacia 1800, las observaciones parecían llegar a un número casi infinito y, al parecer, a un universo carente de fronteras. Pero una vez más, hablar de infinito es algo muy incómodo. Las primeras ideas que parecían atacar directamente este problema fueron expuestas por el astrónomo alemán Heinrich Olbers. En 1826 sugirió la que más tarde se conoció como la paradoja de Olbers, que dice así: si suponemos que el universo tiene una extensión infinita y que las estrellas, las cuales se distribuyen de manera uniforme en todo el universo, y que tienen una luminosidad media equivalente en todo el espacio, son también infinitas, podemos llegar a conclusiones que ponen en aprietos la suposición misma de infinitud del universo. La paradoja de Olbers ha sido atacada desde una gran cantidad de puntos de vista y por muchos científicos. Actualmente cuenta con una solución aceptada. Supongamos al sistema solar situado en el centro de un universo infinito. Consideremos, para fines del razonamiento, tal universo dividido en capas concéntricas como las de una cebolla. El volumen de tales capas aumentaría con el cuadrado de la distancia. Si la capa A se encuentra tres veces más alejada que la capa B, aquella tendrá un volumen de 3 al cuadrado, o lo que es igual, 9 veces mayor de la capa B. Por lo tanto, si las estrellas se distribuyen uniformemente, entonces la capa A tendrá 9 veces más estrellas que la B. Por otra parte, la luminosidad aparente de una estrella cualquiera disminuiría según el inverso del cuadrado de la distancia. Así que si la capa A es 3 veces más distante que la B, suponiendo que la luminosidad media de las estrellas es aproximadamente constante en todo el espacio, las estrellas de la capa A tendrán un brillo aparente de solo un noveno que una estrella cualquiera de la capa B. De esta forma, al sumar la cantidad de luz que llega de cada capa, vemos que a pesar de que la capa A tiene estrellas con un brillo un noveno que el de la capa B, también hay 9 veces más estrellas. Es decir, llega a una luminosidad total igual que el de la capa B. En otras palabras, todas las capas en las que podemos dividir el universo proporcionarían la misma cantidad de luz al sistema solar. Al aplicar el mismo argumento sumando la luminosidad que proporcionan todas las capas, las cuales consideramos que son una cantidad infinita, tendríamos que sumar iteradamente y hasta el fin de los tiempos una cantidad igual, o sea, la contribución de cada capa, y al hacer esta suma infinita de términos iguales, por pequeños que estos sean, obtendríamos como resultado un valor infinito. Concluiríamos, por lo tanto, que nos debería llegar una cantidad infinita de luminosidad, lo cual, desde luego, no es lo que observamos. Si el universo, a pesar de ser vastísimo, no es infinito, o si la luminosidad de las estrellas no es en promedio igual en todo el espacio, o si las estrellas no se distribuyen uniformemente en el universo, tal suma podría no ser infinita y no habría entonces paradoja. Por lo tanto, al menos una de las tres suposiciones que hemos tomado para iniciar este razonamiento tiene que ser incorrecta. Hay que recordar, primero, que el universo tiene una extensión infinita. Segundo, que las estrellas se distribuyen de manera uniforme en todo el universo y que tiene una luminosidad media equivalente en todo el espacio. Y tercero, que las estrellas son infinitas. Lo que Olbers desconocía era que ya alguien estaba buscando una posible respuesta al problema sin conocer siquiera los críticos efectos que implicaba la infinitud del espacio. Hablamos de cuidadosas observaciones realizadas por un conocido por todos los astrónomos y que fue fundamental para el desarrollo de la astronomía, William Herschel, quien descubrió el planeta Urano y las estrellas binarias. Herschel, un descendiente de judíos, como muchos hombres de la ciencia, nació en Hannover, en la actual Alemania, y fue, al principio de su vida, por iniciativa de sus padres, un gran intérprete de oboe, conformando junto a su hermano la banda de la Guardia de Hannover. Como Jorge II, el dirigente de Hannover, era también rey de Inglaterra en esos tiempos, y la Guardia de Hannover se la pasaba viajando de Inglaterra a Alemania. En 1757, cuando estalló la guerra en los 7 años entre Hannover y Francia, Herschel y su hermano fueron llamados a participar en la guerra. Sin embargo, teniendo 19 años, presentó su dimisión y empezó una nueva vida en Inglaterra, adoptando finalmente el nombre de William. En Inglaterra trabajaba como músico de iglesia y compuso alrededor de 24 sinfonías. Sin embargo, en 1773 conoció al astrónomo real Neville Maskelyne, y con él William encontraría la pasión de su vida, la astronomía. El descubrimiento de Urano en 1781 le trajo gran fama y con ella la posibilidad de abandonar la música y dedicarse por completo a la astronomía. Fue nombrado astrónomo del rey y desde entonces, junto a su hermana Caroline, hicieron uno de los mayores aportes en la historia de la astronomía. Vamos a abordar el trabajo de Herschel. Para todos los astrónomos, incluso en la antigüedad, era bien conocido que a lo largo de todo el cielo, atravesando las constelaciones de Orión, Perseo, Casiopea, Cisne, Águila, Sagitario, Centauro y Carina, se extiende una banda de una luminosidad muy débil. En medio de las luces de la ciudad, esa banda es invisible, pero en una noche sin luna y en un campo sin luces, tal banda constituye un espectáculo magnífico. Los griegos le dieron nombre a esta banda, el nombre de galaxias Kiklos o Círculo Lácteo, y los romanos de Vía Láctea, nombre con el que se la conoce actualmente. En 1610 Galileo observó la Vía Láctea a través de un telescopio y vio que no se trataba de una nube luminosa, sino de una colección enorme de estrellas muy tenues. Puede notarse también que las estrellas más brillantes son relativamente más abundantes en torno a tal banda, es decir, las constelaciones que son cruzadas por la banda son las de estrellas más brillantes. Y esta disposición, que dista de la homogeneidad, contradice abiertamente la segunda proposición de Olbers, la de la distribución uniforme. En 1784, Herschel se interesó por una descripción cuantitativa de tal fenómeno y para ello tomó 683 regiones ubicadas arbitrariamente en toda la bóveda celeste y contó la cantidad de estrellas que podían observarse en cada una de ellas. Comprobó que el número de estrellas en promedio aumentaba en dirección a la Vía Láctea, alcanzando un máximo en el plano de esta. ¿Qué explicación admitía este resultado? La existencia de una zona en el cielo en la cual se encuentra la mayoría de las estrellas nos puede hacer pensar que en tal región estas se apiñan de tal forma que la distancia entre vecinos se hace mucho más pequeña, mientras que en los bordes las estrellas se hacen mucho más distantes, ocupando de todas formas todo el espacio. Y tal apilamiento de estrellas es la razón por la que vemos muchos menos estrellas lejos de la franja. Sin embargo, para Herschel era mucho más lógico suponer que la distancia media entre las estrellas era la misma, pero la distribución de estrellas no era uniforme, sino mucho mayor en el plano de la Vía Láctea, con lo cual el universo sería una especie de plato de estrellas de algunas decenas de años luz de grueso. En pocas palabras, las estrellas no es que existan en toda la bóveda celeste y se apiñen en la Vía Láctea, sino que simplemente se encuentran distribuidas uniformemente, pero en un arreglo en forma de disco con cierto grosor. Sería la perspectiva la que hace que veamos las estrellas más cercanas a nosotros como distribuidas uniformemente en el espacio, pero las más lejanas mucho más tenues y distribuidas en la franja que vemos como la Vía Láctea. Desde entonces, cuando se supo que vivimos en la franja de la Vía Láctea, los términos galaxia y Vía Láctea se utilizaron indistintamente para referirse al sistema de estrellas en general. Y hay que hacer una observación. Notemos que la distribución de las estrellas en forma de plano no descarta que el número de estrellas sea infinito, pues la cantidad de estrellas distribuidas en un plano crece de manera mucho más lenta a la forma en que decrece la luminosidad aparente. Así que la suma de Olbers no sería ya en cascarones, sino en anillos, y sería en términos que, a pesar de ser infinitos, no son constantes, sino cada vez más pequeños, y por lo tanto, su suma puede converger a un cierto valor. A Herschel le inquietó esta idea. Para él, sonaba disparatado una extensión infinita del disco, así que suponiendo una separación uniforme entre estrellas, trató de hacer una estimación burda del tamaño del disco galáctico. Observó que efectivamente la luminosidad observada no podía ser efecto de un plano infinito de estrellas, conociendo la luminosidad de la franja y la densidad de estrellas, que él supuso igual a la de nuestro vecindario, la suma de Olbers debería corresponder a una suma finita y, conociendo el resultado, o sea, la luminosidad observada, pudo calcular la cantidad de estrellas necesarias y vio que el diámetro de la galaxia era, como máximo, de unas 800 veces la distancia media entre estrellas y, como mínimo, de unas 150 veces. Así que el plano no sería infinito y Herschel dio un argumento bastante elegante. A simple vista es posible notar que la Vía Láctea da la sensación de rodear el cielo por completo y su brillo ser uniforme en todo punto. Así que a Herschel le pareció lógico concluir que el Sol ocupa un lugar próximo al centro del disco. Observaciones realizadas a lo largo del siglo XIX no hacían sino refinar los detalles del sistema propuesto por Herschel, y con la invención de la fotografía y su aplicación a la astronomía, las observaciones mejoraron notablemente, y uno de los astrónomos que hizo uso de esta técnica fue el neerlandés Jacobus Cornelius Kapteyn, quien, al igual que Herschel, empezó el conteo de estrellas de cada magnitud en varias muestras de la superficie celeste. Sus resultados confirmaron la imagen de Herschel de una galaxia lenticular con el Sol en el centro o cerca del centro. Sin embargo, las observaciones de Kapteyn arrojaban un diámetro como máximo de 2.500 veces la distancia media entre estrellas y como mínimo de 600 veces esa distancia, es decir, entre 23.000 y 6.000 años luz respectivamente. La mejora de los instrumentos hizo posible que tales cifras aumentaran, y la última medición del tamaño de la galaxia por el método de Herschel fue publicada en 1922 por el astrónomo estadounidense Robert Templer, arrojando valores que situaban el tamaño de la galaxia en un mínimo de 11.000 y un máximo de 55.000 años luz. Dimensiones que mostraban una galaxia unas 475 veces más grande que la propuesta por Herschel. Como vemos, al parecer Herschel había llegado mediante sus observaciones a algo que era aceptado desde mucho antes: la teoría heliocéntrica. Ya hemos visto que en tiempos de Copérnico se situaba al Sol en el centro del universo y a los planetas y a la bóveda celeste girando en torno a él. Sin embargo, el modelo objetivo con el cual se abordaba el estudio de los astros encontró que no había argumentos de peso que sustentaran la idea de que las estrellas giraban en torno al Sol. A pesar de que la homogeneidad de la Vía Láctea en el cielo, el descubrimiento de los movimientos propios de las estrellas parecía refutar tal idea, dado que las observaciones mostraban un movimiento aleatorio de estas. El Sol estaría en el centro de la galaxia, pero las estrellas no giraban en torno al Sol. Era lógico ver que las estrellas no deberían girar en torno nuestro. Los modelos gravitacionales propuestos por Sir Isaac Newton predecían que, de hacerlo, las estrellas deberían girar en torno a un centro masivo, pero mucho, mucho más masivo que el Sol. Y de ser así, el Sol también giraría en torno de ese centro, o sea, no estaría estático. A partir de ese razonamiento, en 1783, Herschel abordó la tarea de detectar un posible movimiento de nuestro sistema solar con respecto a las estrellas más cercanas, y veamos cómo lo hizo. Supongamos las estrellas fijas en el espacio y distribuidas uniformemente como los soldados formados en filas y columnas. A un grupo de estrellas alejadas de nosotros las observamos muy cercanas entre sí, mientras que las más cercanas aparecerán relativamente más separadas. Este fenómeno, como ya dijimos, es la perspectiva. De esta forma, si nos acercamos a un conjunto de estrellas, estas aparentemente se separarían entre sí. Por otro lado, aquel grupo del cual nos alejamos parecerían amontonarse gradualmente. Estos efectos, bueno, parecerían enmascarados porque las estrellas no permanecen quietas, pero bueno, ese enmascaramiento se puede obviar porque no es total. Por otro lado, aquellas estrellas situadas perpendicularmente a la dirección del movimiento tendrán un movimiento propio mayor y opuesto al del movimiento solar. Realizando este tipo de observaciones, fácilmente podemos notar hacia dónde nos movemos en relación con las estrellas. Y aunque eran pocos los movimientos propios conocidos en tiempos de Herschel, pudo basarse en estos y en el razonamiento anterior, y vio que el Sol efectivamente se mueve y que lo hace en dirección a algún punto situado en la constelación de Hércules. Una estimación nada mala, porque las mediciones actuales localizan ese punto o ápice en las afueras de la constelación de Lira, que es la vecina a la de Hércules, y el Sol se mueve hacia este punto a una velocidad, con respecto a las estrellas más cercanas, de unos 19 kilómetros por segundo. Geniales los aportes de Herschel a nuestro conocimiento del cielo, ¿no es así? Tan avanzada era la mente de William Herschel para sus tiempos, que el siguiente avance en nuestra concepción del universo solo se daría casi 150 años después de los descubrimientos de este anglo-alemán, que fue especialmente admirado por Napoleón, y que, bueno, ¿cuál fue ese avance? No hay más que seguir con este relato. Como habíamos observado, la elegante forma en que el genial astrónomo Herschel llegó a la solución de la paradoja de Olbers, proponiendo a partir de sus observaciones una estructura en forma de lente de la galaxia en la que nos encontramos, Kapteyn mostrando conclusiones importantísimas, pero bueno, como todo en ciencia, no resultaron ser la verdad absoluta. A pesar de que las observaciones hechas por estos dos genios sugerían que el Sol estaba en el centro del universo galaxia, hubo ciertos resultados que tropezaron posteriormente con esta idea. Estas observaciones no fueron hechas a estrellas, sino a objetos en la bóveda estelar que lucían un poco más borrosos que ellas, los cúmulos de estrellas. Cuerpos que son visibles incluso sin instrumentos. El cúmulo más famoso son las Pléyades, conocidas incluso antes de la Grecia clásica, son mencionadas en muchas culturas e incluso en la Biblia. Se trata de un pequeño cúmulo de estrellas de brillo moderado en la constelación de Tauro. A simple vista puede verse unas 7 estrellas tan juntas que es difícil discernirlas por separado. Cuando Galileo enfocó su telescopio hacia ellas, comprobó que podían verse sin dificultad 36 estrellas en dicho grupo, probablemente haya unas 750. Bessel, en 1840, observó que el movimiento propio de todos los elementos de este cúmulo, comprobando que son estrellas muy juntas, efectiva y no aparentemente, era de unos 5.5 segundos de arco por siglo, todos ellos en la misma dirección. Pero no todos los objetos borrosos en el cielo eran cúmulos estelares. Algunos de ellos, que se mueven relativamente rápido, eran buscados por el astrónomo francés Charles Messier, y estos objetos borrosos son los cometas. El descubrimiento de muchos de los que hoy conocemos se los debemos a este incansable hombre. Sin embargo, Messier se veía constantemente burlado por elementos difusos que, a diferencia de los cometas, permanecían relativamente fijos en la bóveda estelar, y en 1781 trazó un mapa detallado señalando la posición de 40 objetos difusos que permanecían relativamente quietos, y de esta forma él y otros astrónomos, cuando estuvieran buscando cometas, conocerían su ubicación y los ignorarían al momento de la exploración. Y con el tiempo, la lista de objetos de Messier fue aumentando hasta unos 100. Dentro de estos objetos podemos destacar el 13º, llamado M13. M viene de objeto difuso de Messier. William Herschel estudió tal objeto y se dio cuenta de que realmente se trataba de un cúmulo estelar. En este cúmulo, las estrellas se ven mucho más apretadas que en las Pléyades. Los astrónomos han contado más de 100.000 estrellas en su interior y seguramente, según las últimas estimaciones, su número oscile entre 500 y 800 mil. Estos cúmulos de gran densidad son llamados cúmulos globulares, a diferencia de otros menos densos como las Pléyades, que cuentan con menos estrellas y son llamados cúmulos abiertos. Hoy en día se conocen unos 100 cúmulos globulares y se cree que hay unos 300 en la galaxia. Un hecho que permaneció inexplicable durante un gran tiempo es que los cúmulos estelares no se encuentran distribuidos de modo uniforme en el cielo. Quien lo señaló fue el hijo de William Herschel, John, un astrónomo también de mucha fama. En efecto, la mayoría de los cúmulos se observan en el hemisferio norte y un tercio de ellos se halla en la constelación de Sagitario, la cual ocupa tan solo un 2% de la superficie celeste. John Herschel pensó que tal fenómeno no podría ser accidental y debería tener algún significado. La razón de tan peculiaridad fenómeno fue desconocido durante todo el siglo siguiente debido en parte a que no se conocía la distribución de los cúmulos en las galaxias, pues la mayoría de ellos están tan alejados que su paralaje es imposible de medir y tal método, hasta el siglo XX, era el único conocido para medir distancias. Sin embargo, entrado el siglo XX, se optimizó un nuevo método para la medición de distancias no a estrellas, sino a masas estelares, y este método utiliza la observación de estrellas variables, así llamadas porque su brillo varía periódicamente. La primera estrella variable estudiada fue Delta Cephei, la cuarta estrella en brillo de la constelación del Cefeo. En un periodo de 5.37 días la estrella se oscurece y se vuelve a brillantar de manera paulatina. Y aparte de Delta Cephei, se han descubierto otras estrellas variables con periodos de duración cortos y regulares. En general, estos periodos oscilan entre 2 y 45 días, aunque los periodos de alrededor de una semana son muy comunes, y este tipo de estrellas variables se les agrupa bajo el nombre de estrellas variables del tipo Cephei o simplemente Cepheidas. A pesar de ser objetos curiosos, al principio no se les dio mucha importancia, pero hacia 1912, la astrónomo estadounidense Henrietta Swan Leavitt localizó y estudió cientos de Cepheidas en la pequeña nube de Magallanes, trabajando en un observatorio de Arequipa en Perú. Las dos nubes de Magallanes son zonas luminosas similares a la Vía Láctea, pero muy separadas de ella. Fueron descritas por primera vez en 1521 por el cronista que acompañó a Fernando de Magallanes en su viaje alrededor de la Tierra, y de ahí viene su nombre. En 1834, John Herschel las observó desde un observatorio ubicado en Sudáfrica y vio que, al igual que la Vía Láctea, estaban constituidas por un sinfín de estrellas. Sin embargo, no acumulaban estrellas de gran brillo cerca de ellas, así que debían encontrarse a gran distancia. De hecho, están tan alejadas de nosotros que las distancias relativas entre estrellas pueden despreciarse con respecto a su distancia con respecto a la Tierra. En pocas palabras, podemos suponer que todas las estrellas de las nubes de Magallanes, y en particular las Cepheidas, están todas a la misma distancia de la Tierra. Y esto resulta de gran utilidad, porque podemos afirmar que las diferencias de brillo que apreciamos entre estrellas se deben a una diferencia real en su brillo y no a la diferencia de distancias. Los estudios de Swan Leavitt en la nube pequeña de Magallanes concluyeron que cuanto más brillante era una Cepheida, mayor era también su periodo de variación. Una Cepheida de esta nube, con una magnitud de 15.5, tenía un periodo de 2 días. Otra de magnitud 14.8, un periodo de 5 días, y una de una estrella de magnitud 12, de 100 días. Leavitt consideró que la distancia de todas las estrellas de la nube hasta la Tierra era la misma, concluyendo que existía una relación regular entre el periodo de variación de una Cepheida y su luminosidad. Tomando en cuenta este fenómeno, conociendo el brillo aparente de una Cepheida cercana o su periodo de variación, podemos conocer su distancia a la Tierra con respecto a la distancia de la Tierra a la nube de Magallanes. Es decir, podemos concluir que está al doble de distancia, o a la mitad, o a 10 veces más lejos, que dicha pequeña nube de Magallanes. Sin embargo, sin conocer tal distancia, la que nos separa de la nube de Magallanes, no sabríamos la distancia real de la cefeida. Así que estamos frente a un método similar al de Kepler, que medía proporciones entre las distancias de los planetas al Sol. Pero bueno, este método no perdía su valor. Y en los años posteriores, el astrónomo estadounidense Harlow Shapley aprovechó la escala cefeida para estudiar los cúmulos globulares de nuestra galaxia. Muchos de estos cúmulos tenían un cierto número de cefeidas. Midiendo los periodos de estas variables, Shapley, según los resultados de Swan Leavitt, podía calcular su brillo como si estuviesen en la pequeña nube de Magallanes, y comparando este brillo con el que realmente exhibían, podía calcular la proporción de la distancia de la Tierra a la cefeida en relación con la distancia de la Tierra a la pequeña nube de Magallanes. Promediando las distancias obtenidas para las cefeidas del cúmulo, obtenemos la distancia del cúmulo en el que se encuentran, y todos estos cálculos parecían indicar que los cúmulos globulares estaban distribuidos esféricamente, constituyendo algo así como un gran balón con su centro en un punto en la dirección a la constelación de Sagitario. ¿Cuál era la razón de que los cúmulos globulares estuviesen dispuestos de esta forma tan peculiar? Shapley consideró lógico suponer que los cúmulos se agrupaban en torno al centro masivo de la galaxia, del mismo modo que los planetas se apiñan en torno al Sol. Y si esto fuera cierto, el sistema solar no se encontraría en el centro de la galaxia, sino más bien en las afueras de esta. Para saber a qué distancia se encontraba el centro galáctico, solo bastaba medir o bien la distancia del sistema solar a la pequeña nube de Magallanes, o por lo menos la distancia a una cefeida de la galaxia, y de esta forma resolveríamos el problema de obtener las dimensiones reales de la Vía Láctea. Pero ¿cómo llegar a conocer la distancia a las cefeidas cuando ninguna de ellas está suficientemente próxima para poder medir su paralaje? Si queremos explicar el método que utilizó Shapley para superar este contratiempo, no tenemos más remedio que zambullirnos en otra historia y retroceder 3/4 de siglo en el tiempo. Para poder calibrar este método, acudimos allá por 1842, cuando el físico austríaco Christian Johann Doppler hizo un experimento que se basa en lo siguiente. Conociendo la naturaleza de las ondas, podemos detectar fácilmente si el objeto que las emite se aleja o se acerca y la velocidad de su movimiento. Y este mismo efecto, como señaló Doppler, puede detectarse para cualquier tipo de ondas, ya sea la luz, el sonido o cualquier otra. Dada cualquier onda, la longitud de onda es la distancia que le toma oscilar, y una onda puede oscilar con cualquier rapidez, con lo cual puede tomar cualquier longitud de onda. Nuestros ojos perciben las ondas de luz, nuestra piel el calor. De esta forma, la luz con longitud de onda más larga se ve roja, y a medida que la longitud de onda disminuye, el color va pasando por el naranja, amarillo, verde, azul, hasta llegar al violeta, en ese orden. Pues bien, a eso llamamos un espectro. Según Doppler, la luz emitida por un objeto que se mueve con respecto a cierto observador, que mide su longitud de onda, presentaría un comportamiento similar al que tendría si fuese un sonido. El observador se daría cuenta de un acortamiento o alargamiento de la longitud de onda, dependiendo de si se acerca o se aleja respectivamente. Ya Herschel había realizado allá por 1800 experimentos que concluían la existencia de cierta radiación invisible para el ojo humano. William separó, con la ayuda de un prisma, el espectro del Sol. A este inquieto hombre le dio por medir cuánto se calentaba un termómetro al hacerle incidir luz de cada longitud de onda. Sin embargo, observó que en algunas zonas en donde no se veían colores, el termómetro se calentaba tanto o más que en la zona en que sí se veía. Así que existía algo que no se podía ver, pero que transmitía la energía de la misma forma que lo hacía la luz de colores. Se comportaba como luz, pero no se podía ver. Y a esta luz invisible se la llamó infrarroja. También hay que hablar del aporte en el que se convirtieron los trabajos del óptico alemán Joseph von Fraunhofer, que era un constructor de prismas de profesión y realizaba prismas extremadamente finos con una calidad que solía verificar observando el espectro producido por la luz del sol. Allá por 1814 se dio cuenta de que el espectro del sol no formaba un arco iris con una gama completa de colores, sino que presentaba algunas líneas oscuras que solo se podían explicar como la ausencia en el espectro solar de rayos de luz de la longitud de onda que debería ocupar el sitio oscuro. Fenómeno que ya había observado un químico inglés, William Hollaston. Pero los excelentes prismas de Fraunhofer hacían las líneas más evidentes y permitían observar un número mayor, cientos de ellas. Cuando se aplica este experimento a las estrellas, se puede observar que su espectro también posee líneas oscuras, aunque en sitios ligeramente diferentes a las del espectro solar. No obstante, las más definidas del espectro, que Fraunhofer bautizó A y K, eran invariables en el espectro de la mayoría de las estrellas. Poco después de que Doppler señalara la posibilidad de que la luz emitida por un objeto variara su longitud de onda para un observador según el objeto se alejara o se acercara a este, en 1848 el físico francés Armand Fizeau señaló que para detectar si una estrella se acerca o se aleja de nosotros, así como su velocidad del movimiento, bastaría solamente con medir la posición exacta de las líneas de su espectro y observar si se desplazaban con respecto a las líneas del sol. Todo un desplazamiento de los colores debido al efecto Doppler. Los cálculos mostraban que esos desplazamientos serían apreciables solo para objetos con una velocidad muy alta, dada la velocidad de la luz. Los corrimientos de las líneas espectrales para velocidades estelares serían muy difíciles de medir, y para detectar el primer corrimiento por efecto Doppler-Fizeau hubo que esperar 20 años, hasta 1868, cuando el astrónomo inglés William Huggins detectó un pequeño desplazamiento al rojo en el espectro de la brillante estrella Sirio, mostrando que se alejaba del Sol. Hay que recordar que en tiempos de Herschel los únicos movimientos estelares que se podían medir eran aquellos de estrellas con una velocidad cuya componente perpendicular a la línea de visión las hiciera transitar en la bóveda celeste con respecto a las demás estrellas. Esta medición se restringía a estrellas cercanas, pues el efecto se hace imperceptible con la distancia, y ahora, con la ayuda del efecto Doppler-Fizeau, era posible medir las componentes de velocidad paralela a la línea de visión o velocidad radial de las estrellas, y a diferencia de la medición de la velocidad tangencial, la medición de la velocidad radial es absolutamente independiente de la distancia a que se encuentre la estrella. Ese fue el método empleado por Shapley. Al estudiar los cúmulos estelares más cercanos, vemos que sus estrellas, a pesar de carecer de paralajes, presentan movimientos propios medibles. Y aplicando el método anterior, y ya teniendo una idea de distancia, podemos saber la distancia a un cúmulo y con ello a sus estrellas. Podemos ver una cefeida de tal período y tal brillo que está a tal distancia. Ahí tenemos justo lo que necesitamos para aplicar la escala de Swan-Leavitt al universo. Y se pudo calcular la distancia a los cúmulos más alejados para finalmente saber qué tan alejado se encontraba el centro de masa de la galaxia o el punto en torno al cual se aglomeraban los cúmulos, y se obtuvo una cifra que causó gran asombro a los astrónomos de la época. El centro de masa de la galaxia se encontraba a unos 50.000 años luz del sistema solar en la dirección de la constelación de Sagitario. Ya habíamos visto que los cálculos más optimistas veían un disco galáctico con un diámetro máximo de 50.000 años luz, Y si el Sol se encontraba aproximadamente en el centro geográfico de la galaxia, sus bordes estarían apenas a 25.000 años luz. Pero según Shapley, el centro de masa estaría al doble de esas distancias, es decir, el Sol estaría fuera de la galaxia, y esto generaba muchas preguntas. Si el grueso de la galaxia se hallaba hacia la constelación de Sagitario, ¿por qué la banda de la Vía Láctea no era mucho más brillante en esa dirección que en la opuesta? ¿Dónde se encontraban los bordes? Y se empezaron a medir distancias, por ejemplo, a la nebulosa de Orión, situada a 1600 años luz, tiene un diámetro de unos 30 años luz, y se trata de una gran nube de partículas de polvo, que sin embargo es un millón de veces menos densa que los vacíos más perfectos que podemos conseguir en un laboratorio. Esta nebulosa es tan grande que contiene estrellas en su interior, cuya luz refleja y dispersa, y hoy se conoce una gran cantidad de nebulosas, y todas realmente hermosas. También tenemos nubes brillantes, oscuras, como la famosa cabeza de caballo. De esta forma, si las nebulosas oscuras están distribuidas aproximadamente de manera uniforme por la galaxia, es lógico pensar que su abundancia fuese máxima precisamente allí donde hay más estrellas, el plano de la Vía Láctea, y en particular en la dirección de la constelación de Sagitario, donde está el centro galáctico y la mayoría de nuestra galaxia. De esta forma, la razón por la que la Vía Láctea presente un brillo aproximadamente igual en todas direcciones no estriba en que el sistema solar se encuentre en el centro de ellas, sino en que la mayor parte de la luz de la galaxia se ve obstruida por las nebulosas oscuras. Lo que vemos desde la Tierra es no solo una porción de nuestra vecindad, un extremo de la galaxia, con lo cual el Sol ocuparía esta vez no una posición central en el universo, como lo imaginó Copérnico, o como lo observó William Herschel, sino más bien en un extremo de la galaxia, como bien lo observó Shapley. De esta forma, la conclusión de Shapley no era del todo correcta. Él supuso que la pérdida de luminosidad de las estrellas se debía únicamente a la distancia, pero como hemos visto, la presencia de gases en el espacio atenúa en gran forma el brillo de las estrellas. Así que la corrección a la escala Cefeida, teniendo en cuenta la pérdida de luminosidad debida a la presencia de gas entre las estrellas, arroja un resultado de un centro galáctico situado a unos 27.700 años luz, y se calcula que contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Espero que les haya gustado esta interesante historia sobre cómo hombres de carne y hueso, pero con una curiosidad tremenda, han llegado a colocar nuestra posición dentro de este vasto universo. Pasamos al primer tema musical interpretado por Ben Howard, I Forget Where We Were. Strip. You were in the kitchen, oh yeah. Ya sabemos que este es el año de los planetas enanos, por lo que no debe sorprendernos que tengamos a nuestra disposición nuevas imágenes de Ceres y Plutón. Sí, es más llamativo que ambas nos hayan llegado con pocos días de diferencia. Empecemos con el ex noveno planeta. La cámara LORRI de la sonda New Horizons tomó el 25 y 27 de enero imágenes de Plutón. Imágenes que en principio no eran gran cosa y de hecho todavía son inferiores en resolución a las obtenidas por el telescopio espacial Hubble, aunque por poco. Durante este mes se esperan las primeras fotografías con una resolución superior a la del telescopio espacial. En las imágenes solo se aprecia Plutón y Caronte, ya que se trata de imágenes de corta exposición, de 0.1 segundos. Pero dentro de poco tendremos imágenes de 10 segundos de exposición en las que aparecerán seguramente otras dos lunas de Plutón, Nix e Hidra. Lo destacable de estas imágenes es que son las primeras captadas durante la segunda sesión de navegación de la New Horizons, una sesión que comenzó el pasado 25 de enero y se prolongará hasta el 6 de marzo. La primera sesión tuvo lugar entre el 20 y 27 de julio del 2014, mientras que la siguiente se producirá entre el 5 de abril y el 15 de mayo. La última sesión incluirá, obviamente, el encuentro con Plutón y tendrá lugar entre el 27 de mayo y el 16 de julio. Por el momento, estas imágenes no sirven para obtener resultados científicos, pero sí para planificar la navegación de la sonda al comparar la posición de Plutón con respecto a las estrellas de fondo. O sea, verificar que la nave lleva el rumbo correcto. De paso, también sirven para verificar que la cámara se halla en buen estado. En función de los datos de navegación obtenidos a partir de estas fotografías, la sonda realizará varias maniobras para refinar su trayectoria, la primera de las cuales se producirá el próximo 10 de marzo. La pregunta obvia es ¿por qué la New Horizons no transmite imágenes constantemente hasta el encuentro propiamente dicho en vez de realizar sesiones separadas? La razón es que la nave no tiene energía suficiente para alimentar el sistema de guiado y los dos transmisores al mismo tiempo. Y sin el sistema de guiado, la sonda no puede garantizar que está apuntando a la Tierra con la suficiente precisión para mandar los datos. La solución consiste en hacer girar la nave alrededor de su eje para estabilizarla sin necesidad de emplear sistema de guiado. Lo interesante es que mientras la nave rota, no puede tomar imágenes de la cámara LORRI. Por este motivo, el equipo de la misión ha decidido introducir periodos de rotación de la nave en los que la nave no tomará imágenes de Plutón, pero a cambio será capaz de transmitir datos sobre el estado de la nave. En cada maniobra de giro y frenado se gasta un poco de hidracina, pero es un precio que el equipo de la misión está dispuesto a pagar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la New Horizons tarda 45 minutos en promedio en transmitir una imagen de unos 2,5 mega cada una, debido a que la velocidad de transmisión no supera el kilobit por segundo. Por este motivo, que nadie espere ver una cascada de imágenes el día del encuentro con Plutón. Una fotografía de buena calidad será recibida el día antes, el 13 de julio, y las imágenes verdaderamente espectaculares comenzarán a llegar a partir del día 15 de julio. Y de un planeta enano en los límites del sistema solar, viajamos a otro en el cinturón de asteroides, porque el 4 de febrero la sonda Dawn tomó imágenes de Ceres desde 145.000 kilómetros de distancia como parte de su propia secuencia de navegación. Lo destacable en este caso es que por primera vez se aprecia claramente la presencia de grandes cráteres en la superficie del asteroide gracias a la resolución de la imagen de 14 kilómetros por píxel. Por lo demás, esa mancha blanca que uno ve en la imagen es un tanto misteriosa, pero se aprecian ya otras manchas de color claro en el hemisferio norte, así que queda menos de un mes para que Dawn se sitúe en órbita alrededor de Ceres, así que tendremos tiempo de sobra para ver todas estas nuevas características en detalle y muchas otras que seguramente nos tomarán por sorpresa. Y la misión Cassini va a finalizar en septiembre del 2017, cuando esta sonda se estrelle contra Saturno. A partir de entonces, la humanidad dejará de tener una nave espacial capaz de estudiar este fascinante mundo y sus lunas. Pero, ¿cuál será la siguiente misión a Saturno? Aunque los deseos de la comunidad científica pasan, lógicamente, por una compleja misión a Titán o Encélado, lo cierto es que por el momento las agencias espaciales no tienen dinero para una sonda tan costosa. Sin embargo, existe una opción mucho más barata que goza del favor de los investigadores. Una sonda para analizar directamente la atmósfera de Saturno. A primera vista uno pudiera pensar que no se trata de un objetivo especialmente interesante. Al fin y al cabo, ¿acaso no conocemos ya la composición de Saturno? Bueno, en parte sí y en parte no. Ciertamente sabemos cuáles son los compuestos principales que forman este gigante gaseoso, pero únicamente una inspección directa nos permitirá medir la composición exacta y, más en concreto, hallar la proporción de isótopos de cada elemento. Una cápsula es además una herramienta fundamental si lo que queremos es averiguar la estructura de la atmósfera, es decir, conocer el perfil de presión, temperatura y vientos, así como la distribución de las distintas capas de nubes. La composición precisa de los planetas gigantes depende del momento exacto de su formación y de su situación en el sistema solar primigenio. Y el caso es que por ahora no estamos seguros de por qué Saturno emite mucho más calor del que debiera, teniendo en cuenta los modelos de formación planetaria. Dicho en otras palabras, analizar la atmósfera de Saturno nos ayudaría a saber cómo nació el sistema solar. Está claro que una cápsula que se zambulla en el interior de Saturno es fascinante, pero diseñar una misión de este tipo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado, Saturno está al doble de distancia del Sol que Júpiter, lo que implica que para llegar hasta allí necesitamos más tiempo, o sea, más dinero, y se hace muy difícil emplear paneles solares, que son significativamente más baratos que los generadores de radioisótopos. A cambio, el menor campo gravitatorio de Saturno ofrece velocidades de entrada menores a las de Júpiter, unos 30 kilómetros por segundo frente a 47, lo que se traduce en un escudo térmico más ligero y fuerzas más pequeñas. Además, los menores niveles de radiación alrededor del planeta permiten reducir el blindaje de la nave y, por tanto, su costo, puesto que estamos hablando de una misión barata. Lo ideal es que la sonda esté formada por una cápsula atmosférica acoplada a un VAS que la transporte hasta Saturno. El VAS no necesitaría entrar en órbita de Saturno, lo que permitiría simplificar sobremanera la misión y reducir la masa de la nave. Este módulo terminaría su misión después de transmitir los datos de la cápsula a la Tierra. En 2010, la NASA llevó a cabo un estudio preliminar de una misión de este tipo, con una cápsula similar a la que llevaba la sonda Galileo. De acuerdo con el estudio, la sonda sería lanzada en 2027 mediante un Atlas V y llegaría a Saturno en el 2034 después de realizar una única maniobra de asistencia gravitatoria con la Tierra y un encendido de su motor en el espacio profundo. O sea, una trayectoria similar a la de Juno. La cápsula descendería por la atmósfera de Saturno hasta resultar destruida por las elevadas presiones, transmitiendo los primeros 55 minutos de su viaje, y para ello usaría un paracaídas principal que frenaría el descenso en la región situada entre las 0.1 y 1 atmósferas de presión. Al alcanzar la presión de una atmósfera, el paracaídas se separaría y la cápsula caería libremente, quizás con la ayuda de un pequeño paracaídas de estabilización, hasta llegar a la profundidad de 250 kilómetros y una presión de 5 atmósferas, donde terminaría la misión nominal. Obviamente es posible que el vehículo siga transmitiendo una vez superada esa profundidad. Los datos desde el descenso no contendrían imágenes, por lo que apenas ocuparían unos 2 megabytes y podrían ser transmitidos al VAS en sesiones de 20 minutos. Este VAS, también llamado Carrier Relay Spacecraft, sobrevolaría Saturno para no volver jamás y terminaría sus días en una órbita solar altamente elíptica. Huelga decir que este concepto de misión de la NASA no ha tenido mucho éxito y por el momento espera tiempos mejores. No obstante, la Agencia Espacial Europea podría tomar el relevo de este proyecto. Precisamente, una sonda de este tipo ha sido propuesta para la próxima misión de tamaño medio, denominada M4, de la Agencia Espacial Europea, que ha sido bautizada como ERA. Con el fin de reducir la factura de la misión, el VAS de la misión europea emplearía un diseño parecido al de la sonda Juno de la NASA para Júpiter, es decir, incluiría enormes paneles solares, una opción que resulta obligatoria para la ESA al no disponer de generadores de radioisótopos de fabricación propia. Nadie ha utilizado nunca energía solar tan lejos del Sol, pero hay que tener en cuenta que los requisitos energéticos de esta misión serían mínimos. A diferencia de la misión de la NASA, ERA incluye una cápsula capaz de soportar el doble de presión, hasta 10 atmósferas, por lo que alcanzaría una profundidad mucho mayor. Dependiendo del presupuesto disponible, el diseño de ERA contempla tres escenarios. En el primero, es la propia sonda la que envía los datos directamente a la Tierra, lo que evitaría equipar al VAS con un complejo equipo de comunicaciones. El segundo es una propuesta similar a la formulada por la NASA en 2010, mientras que el tercero es más caro y pasa por hacer el VAS un orbitador que entraría en órbita de Saturno, es decir, una especie de Juno, pero en Saturno. Gracias a su batería de espectrómetros, ERA podrá determinar si los datos que transmitió la sonda Galileo en Júpiter, como el exceso de gases nobles, como argón, criptón y xenón, son también característicos de Saturno o no. ERA sería construida en colaboración con la NASA, lo cual podría suministrar el módulo CRS-6 y sería lanzada por un cohete Soyuz Fregat en mayo del 2025. Alcanzaría Saturno en agosto del 2033 y aunque la cápsula apenas viviría unas horas, el VAS también transmitiría imágenes del planeta, especialmente de la región del descenso de la cápsula. Por ahora, ERA es un simple concepto de misión, pero de ser elegida por la Agencia Espacial Europea, se convertiría en la sonda equipada con paneles solares que llegue más lejos del Sol. Vale la pena darle una oportunidad. Pasamos a otro tema musical interpretado por Selena Gómez, The Heart Wants What It Wants. You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. The bed's getting cold and you're not here. The future that we hold is so unclear. But I'm not alive until you call. And now but the odds against it all. Save your advice cause I won't hear. You might be right but I don't care. There's a million reasons why I should give you up. But the heart wants what it wants. And screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait. And every second's like torture. Heroin drip, no more. So finding a way to let go. Baby, baby, no, I can't escape. El seguimiento de la señal portadora sin modular de banda X emitida por Venus Express ha sido realizado desde que se declaró el final de la misión en el pasado mes de diciembre. En las escuchas realizadas en estos días no hay señales de Venus Express, tan solo indicaciones transitorias, seguramente debidas al ruido de fondo. Por lo tanto, la última detección de una señal portadora intermitente fue realizada el pasado 19 de enero de este año. Los análisis preliminares de los datos grabados en las estaciones terrestres durante el pase del jueves 22 no muestran ninguna señal portadora, así como tampoco en el corto pase del miércoles 21. El acercamiento previsto para la sonda para el día 20 de enero era de una altura de 119.9 kilómetros, con el siguiente, unas horas después, a 119.4 kilómetros. Como curiosidad, el domingo 18 de enero hubo un gran pico en el nivel de la señal portadora, que tan solo duró un minuto, lo que parece ser consistente con la antena de alta ganancia de la sonda apuntando brevemente hacia la Tierra, posiblemente la última vez que esto ocurrió. La señal se ha ido, mientras la nave podría continuar orbitando Venus bajo condiciones en las cuales no nos permitiría recibir señal. De todas maneras, van a seguir escuchando unos días más. ¿Qué indica esto? Bueno, o bien que Venus Express ya se ha desintegrado en la atmósfera de Venus, o bien los últimos pasos han dañado las antenas y paneles solares, provocando que no se pueda realizar más emisiones de radio o que esté girando de manera descontrolada. Pero la Agencia Espacial Europea no se olvida de Venus y se prepara para la siguiente misión para explorar este planeta vecino, con un nombre, Envision, y su misión, la de cartografiar la superficie de Venus mediante radar desde la órbita. Envision surgió en 2010 como una propuesta para la tercera misión de tamaño medio de la Agencia Espacial Europea, pero no fue seleccionada y ahora vuelve a la carga para buscar una oportunidad de ser elegida. Como sabemos, la superficie de Venus se encuentra oculta bajo una perpetua y densa capa de nubes, por lo que la única forma de saber cómo es este gemelo de la Tierra es, además de enviar sondas de superficie, obviamente, usar un radar de apertura sintética que puede penetrar la capa nubosa. Las sondas soviéticas Venera 15 y Venera 16 fueron, junto con la Pioneer Venus de la NASA, las primeras naves en levantar un mapa del relieve venusino, pero sería la sonda Magallanes la que llevaría a cabo el que hasta ahora es el mapa global de mayor resolución de Venus que tenemos a nuestra disposición. El problema es que Magallanes terminó su misión en 1994, es decir, hace más de 20 años. Y desde entonces nadie ha vuelto a mirar bajo las nubes de Venus. Envision pretende tomar el relevo de Magallanes y para ello estará dotada de un radar interferométrico de apertura sintética denominado VENSAR, capaz de levantar un mapa global del planeta con una resolución de unos 27 metros, aunque podría alcanzar hasta un metro en unas pocas zonas seleccionadas. Como comparación, la mejor resolución de Magallanes era de unos cientos de metros, por lo que Envision significaría una mejora de dos órdenes de magnitud con respecto a los datos que tenemos disponibles en la actualidad. La sonda tendrá una masa de 1.500 kilogramos y su diseño está basado en el satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea. El radar operaría en banda S, con una longitud de onda de 9.4 centímetros y tendrá una masa de 200 kilogramos. Sería lanzada en diciembre del 2024 o comienzos del 2025 mediante un cohete ruso Soyuz Fregat y tardaría 5 meses en llegar a Venus. La sonda estudiaría el planeta durante 5 años como mínimo, realizando un total de 3.763 órbitas circulares polares, cada una con un periodo de 90 minutos. En cada órbita, con una altura mínima de 258 kilómetros, Envision dedicaría 15 minutos para usar el radar para cartografiar la superficie y 45 minutos para medir el relieve del terreno y estudiar la atmósfera de Venus. Para alcanzar la órbita científica, la sonda debería efectuar una maniobra de aerofrenado durante 8 meses, en la que se emplearía tanto los paneles solares como la antena de radar. De esta forma se reduciría el apoapsis inicial de 50.000 kilómetros de la órbita inicial. La sonda llevaría también un radar de subsuperficie para explorar el subsuelo venusino, similar al que emplean las sondas MRO y Mars Express en Marte. El otro instrumento estrella será el espectrómetro infrarrojo, que también funcionará como cámara. Tendrá que buscar pruebas de que el planeta sufre episodios de vulcanismo masivo cada cierto tiempo, capaces de destruir la práctica totalidad de la corteza. El último de estos episodios se cree que tuvo lugar hace 750 millones de años. Gracias a su altísima resolución, Envision ofrecerá una nueva luz sobre los característicos y exóticos edificios volcánicos de Venus y analizará las numerosas estructuras tectónicas de la superficie. ¿Debería la Agencia Espacial Europea seguir apostando por Venus? Bueno, en los próximos meses vamos a salir de dudas. Esperemos que no tengamos que esperar aún más para ver nuevos mapas detallados de nuestro planeta vecino. Y hasta aquí llegamos con el programa número 390 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recordamos, pueden contactarse con nosotros por medio de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez salimos todos los lunes por la tarde por la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com, y estamos probando con estos últimos dos programas el subir también nuestro podcast a SoundCloud. Así que en la página de Facebook y en Twitter estoy publicando periódicamente los links para que puedan escucharlos o descargarlos desde allí. Nos despedimos con un último tema de Kami Shimi, No Flute. Nos reencontramos en la próxima semana para ponernos al tanto de toda la actualidad en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Say wrong where you're wrong. The buffalo. where you got a half wash, but you can't clear your name. And I'll call Jimmy, you'll be Jimmy just the same. The cures are in the back, in the chest by the door. One Jim's friends are staking the floor. Jimmy, won't you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, you can't ignore the buffalo song.